¿Cómo estás, Uma? Buen día, bienvenida a la Mesa Mosquitera. Aquí te saludamos un gran equipo. Tenemos dos chicos de la escuela, la Silvia y la Angelita. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien, bueno. Bien, Muchas bien. gracias, Uma, por tu tiempo. Queríamos primero, si nos podías poner en contexto la situación, o como para retomar, hemos estado hablando, pero como la audiencia se renueva y actualizando el tema de la situación de los trabajadores de la salud y el tema especial de este nuevo ataque a un trabajador que fue retirado de su trabajo. Si nos puedes poner en contexto, porfa, te escuchamos. Bueno, contarles un poco que desde hace algunas semanas estamos llevando adelante un reclamo por la recomposición salarial y por los pases a planta y denunciando una serie de situaciones que afectan la atención que queremos brindarle a la comunidad de la provincia de Mendoza. Los sueldos de los trabajadores de la salud actualmente, te comento, es en realidad el mismo sueldo que tenemos a nivel provincial, pero bueno, yo trabajo en el Hospital Central y los enfermeros profesionales actualmente estamos con sueldos de 750 mil pesos por mes. Esta situación de salarios ínfimamente bajos, más teniendo en cuenta el valor de la canasta familiar que ascendió a 1.800.000 pesos, estamos muy alejados de ese valor y eso nos lleva a tener dos o tres trabajos. La mayoría de los enfermeros trabajan en dos o tres lugares, es decir, muchos de ellos vienen a cumplir sus guardias al Hospital Central sin haber descansado, sin haber dormido. Digamos, ese es el problema que tenemos, el pluriempleo, ¿no? Que Claro. hemos naturalizado que para poder sobrevivir tenemos que tener dos o tres trabajos. Es decir, nos preocupa la calidad de atención que podemos brindarle a nuestros pacientes. Claro. El Hospital Central es un hospital de referencia en la atención de pacientes críticos. Tiene muchas áreas críticas, o sea, servicios de alta complejidad, atendido por principalmente trabajadores precarizados. Son trabajadores que ingresaron en 2020 y 2021 en la pandemia. Quedaron al frente de las áreas de mayor criticidad de los hospitales y bueno, actualmente están reclamando su pase a planta. Están con prestaciones que se renuevan cada 3 meses, sin obra social, sin ART, sin aportes jubilatorios, bueno, absolutamente sin ningún tipo de derecho laboral. Han pasado 5 años y medio, estos compañeros continúan en las mismas condiciones, muchos de ellos han renunciado. Muchos trabajadores de planta han renunciado, apenas tienen una posibilidad mejor, se van por mejores salarios o por mejores condiciones laborales. Y claro. Lamentablemente esto es como moneda corriente, ha habido cualquier cantidad de profesionales de todas las ramas, ¿no?, que se han ido, tanto enfermeros como médicos, y de todas las otras especialidades también, en busca de mejores condiciones y mejores sueldos. Esto que impacta negativamente en todos los que todavía estamos en los hospitales, porque nos implementan diagramas obligatorios de 16 horas, justamente por la falta de personal. Diagramas que inclusive sobrecarga laboral que no se paga. Es decir, te compensan con devoluciones discrecionales, es decir, te devuelven el día cuando a ellos se les ocurra. Y bueno, esto está generando que tengamos también más rotaciones, es decir, tenemos compañeros que trabajamos muchos años en un horario y ahora nos exigen cumplir otros horarios y eso nos impide poder cumplir en nuestros otros lugares de trabajo. O sea, a ver, Uma, para el oyente que digamos que nos está escuchando, más allá del horario de trabajo que a ustedes les compete, digamos, ejecutar 8 horas. de 8 horas, les exigen 8 horas más y no les pagan esas otras 8 horas extras. Exacto. No, no las pagan. Nunca se han pagado horas extras en la parte pública. Así que te obligan de alguna manera, bajo amenaza de sanción, de si no querés quedarte, bueno, te empiezan como a amenazar con la cesantía en el caso de los prestadores de servicio y en el caso del personal de planta con traslados a otros servicios, a otros sectores y en otros horarios. Entonces, generalmente por miedo, algunos se terminan quedando y hay otros que no se han quedado porque, bueno, tienen otras responsabilidades y, bueno, sufren, digamos, algunas consecuencias. Claro, convengamos que uno, a ver, cualquier accidente que haya acá en el Gran Mendoza, cualquier, lo primero que pasa por la cabeza de uno es, lo llevamos al hospital, ¿no? Lo llevamos al Hospital Central. Es como un referente de toda la vida el Hospital Central, no, sin desmerecer los otros nosocomios, digo, pero justamente porque vos nombrás el Hospital Central, yo digo lo importante que es para la vida de los y las mendocinas y que estén en este momento pasando por una situación tan compleja. Porque ¿cómo hace una persona para sostener 16 horas de trabajo? Sí, la verdad que nosotros en general tenemos una sensación como de abandono de la salud pública. No entendemos por qué ahora en la paritaria nos ofrecen 4% de aumento, o sea, un 10% escalonado a diciembre, teniendo en cuenta que nosotros estamos cobrando 750 mil pesos, en el caso de los prestadores 700 mil. O sea, un aumento del 10% es absolutamente nada. Entonces, nosotros nos estamos con la sensación de que el gobierno quiere desarticular toda la salud pública. Es lo que está sucediendo. De hecho, tantas renuncias todas las semanas. Entonces, uno empieza a pensar, inclusive a mí, hasta yo estoy pensando en irme a la parte privada, porque, bueno, el sueldo, tenemos una diferencia con la parte privada de casi 500 mil pesos. O sea, en la parte privada, en algunos lugares están pasando el millón de pesos, cuando nosotros gastamos en 750 mil, 700 mil pesos, o sea, una diferencia bastante grande. Y bueno, y uno empieza a pensar, ¿no?, en abandonar la parte pública, que tanto nos gusta, para migrar al sector privado o a otras provincias. Sin ir más lejos, en la provincia de San Juan, una enfermera profesional de bolsillo está cobrando 1.700.000 pesos. Y la verdad que es una locura si empezamos a comparar lo que cobra un enfermero profesional acá en la provincia de Mendoza. La verdad, en ese contexto, sí. En ese contexto de abandono, realizamos dos medidas de fuerza el día 25 de junio. Digo, ya habíamos agotado todas las instancias de diálogo con las autoridades de los hospitales, ya teníamos presentaciones al ministro de Salud, la subsecretaría de Trabajo, denunciando las condiciones y denunciando todo el problema que hay con el pluriempleo y todo lo que nos viene sucediendo a puertas adentro del hospital. Sin embargo, al no obtener ningún tipo de respuesta, más que la violencia laboral y la persecución de quienes nos intentan organizar para pedir condiciones y sueldos, hicimos una medida de fuerza el día 25 de junio, que tuvo un acatamiento, te diría, de más del 80% de los enfermeros del hospital y principalmente de las áreas más complejas que tiene esta institución. Y bueno, fue un golpe duro, creo, para el gobierno, y bueno, de ahí se vinieron un montón de amenazas contra quienes tomamos visibilidad y participación en esa medida de fuerza. Uh-huh. Y bueno, y el día 17 de julio llevamos adelante otra medida de fuerza, y el día 16, un día antes, previo al paro, que era un paro inclusive a nivel nacional, en apoyo al Hospital Garrahan, y entendiendo que la realidad del Garrahan es la realidad también del Hospital Central y de todos los hospitales del país. Un día previo al paro se notificó la baja, el despido de un compañero que está con prestación de servicio, que el licenciado César Castillo, compañero mío de servicio, y que bueno, por haber salido a reclamar y tomar visibilidad en los medios de comunicación, fue dejado cesante por las autoridades del Hospital Central, y entendemos que es, digamos, su cesantía es un ataque directo a los que nos realizamos en defensa del Hospital Garrahan, en defensa del Hospital Central, y una forma de ataque a los que se organizan para defender la salud pública. Perdón, le contamos a la audiencia que César Castillo, licenciado en enfermería especializado en hemodiálisis, uh-huh, como contaba Uma, y además es formador de colegas con una trayectoria de 30 años, ahí trabajando, formando también, colaborando con sus colegas, formando profesionales. Y que tiene un legajo impecable. Impecable. O sea, no ha dado ninguna causa para que lo cesanteen. Sí, y además, digo, ¿cómo afecta tanto esto? Porque, digo, estamos hablando de los enfermeros, que son el corazón del hospital, el corazón, o sea, para los pacientes, que hemos sido pacientes, totalmente, no hay nada mejor que los enfermeros que están ahí salvando, ¿no?, literalmente la vida. Entonces, bueno, este ataque de Cornejo. Bueno, y contanos cómo está la situación de César y cuáles son las acciones que van a tomar. Sí, César ya está con una representación, con una triple representación por parte de AMPROS y CIPES y la Asamblea de Autoconvocados, que nosotros también tenemos nuestro representante legal, digamos, en nuestra parte, el asesor, digamos, que con el que contamos y nos movemos en conjunto con ellos, van a avanzar con todas las medidas judiciales que sean necesarias. El día de mañana nosotros tenemos una reunión con las autoridades del Hospital Central, a la cual vamos a venir con los abogados de los distintos gremios, para intentar mediar ante este despido y que den marcha atrás con la resolución por la cual le dieron la baja en la prestación al compañero, ¿no? Y más allá de las cuestiones legales, digamos, estamos nosotros como asamblea iniciando una campaña por la reincorporación de nuestro compañero, porque entendemos que defender a César es defender la salud pública y que no y que digamos el gobierno, con la complicidad del Ministerio de Salud, quieren disciplinar al conjunto de trabajadores con este castigo ejemplar para intentar desactivar, que sigamos reclamando por algo que es totalmente justo, ¿no? No podemos tener más profesionales precarizados. Estamos exigiendo que todos los cargos jerárquicos se concursen, que los licenciados en enfermería pasen la totalidad al régimen 27. Estamos pidiendo que las áreas críticas cobren un incentivo. Estamos pidiendo que los compañeros que hacen el turno noche también cobren un incentivo de plus nocturno por trabajar en la noche. No es lo mismo hacer la guardia de día que hacerla de noche. Claro. Estamos pidiendo que la guardia de emergencia del Hospital Central, que es una guardia gigante, sea reconocida también como área crítica. La verdad que estamos en contra también de las rotaciones, que nos pretendan imponer diagramas de recargo, y estamos exigiendo que si van a haber diagramas de recargo justamente por falta de recurso humano, que esa sobrecarga laboral se pague, que es lo que sucede en cualquier otra institución privada. Que es lo que corresponde, además. Ahí nos avisa nuestro compañero el gato que hay toda una movida con el danzo, hicimos una nota más temprano, ¿no? Bueno, siguiendo con esta misma situación de precariedad laboral que hay en la salud y en otros tantos ítems, ¿no? En la educación, en seguridad, bueno. Pero la salud está en el frente ahí, en la trinchera. Bueno, Uma, muchísimas gracias. Bien, por tu tiempo. Dale. Para terminar, quería contarles algo. Hoy día, 22 de julio, desde las 19 horas, vamos a llevar adelante una vigilia en la entrada principal del Hospital Central, justamente para defender la salud pública y para solicitarle a las autoridades la reincorporación de nuestro compañero despedido justamente por reclamar el salario. Así que hoy, desde las 19 horas, con una velita, vamos a estar en la explanada principal del Hospital Central. Bien. Bueno, muchísimas gracias, y ahí pedimos el acompañamiento de toda la comunidad ahí con nuestros queridos enfermeros que siempre están ahí salvando las vidas. Así que muchas gracias. Y estamos pendientes, a disposición. Ustedes.